no existe marcha atrás. Solo quiero cambiar de mi vida la dirección. Que existe más color que blanco y negro, no, son siempre la hora.